Últimos 4 días de manera recurrente, me decía que me llamaba de parte de un abogado allí de San Martín, que necesitaba que lo ayudara con una gestión a nivel local. Yo la verdad que me creo que la primera vez fue el sábado que me llamó, le dije que no tenía posibilidad para ayudarlo y insistió, me dijo, bueno, si nos atendés de todas formas, para nosotros es suficiente, para el doctor, para el abogado estaría satisfecho, que nos asesores, que nos orientes. Así que bueno, quedamos en vernos en esos días y en el día de ayer me llamó varias veces. Yo estaba volviendo a San Martín y a eso de las 9:30 de la noche dije, bueno, que pasara por mi casa. Yo suelo atender en mi casa, con lo cual no es para nada llamativo, digamos, ese hecho. Así que a las 10:20 habrá sido, me llaman por teléfono, me dice, estoy llegando. A los 2 minutos tocan el timbre, salgo. Le abro la puerta, lo saludo, lo hago entrar, me dice, bueno, estoy con un remis, le digo que me espere, sí, dale, no hay problema, sale, y cuando vuelve a entrar, entran con otra persona, los dos armados, yo estaba con mi hijo, con dos amigos de él, uno de ellos le apuntó a los 3 chicos, el otro, esta persona, me apunta a mí, me hace arrodillarme, me dice, mirá, nosotros sabemos todo lo que pasa acá, conocemos todos los movimientos, sabemos hasta quién limpia. Me hace arrodillarme, me pega un culatazo en la cabeza, bueno, me caigo, me quedo en el piso. En ese momento me empieza a amenazar, amenaza con matarme a mí, a mi hijo, a los chicos. Luego me pide plata, me dice, bueno, danos algo de plata, si nos vamos, lo que sea. Digo, no, la verdad es que no tenemos plata, no tengo nada. Se vuelven un poco violentos, yo tengo un circuito de cámaras, me obligan a ir a buscar... digamos el aparato de las cámaras, se lo tengo que bajar, se lo llevan, y después de eso volvemos, me vuelven a tirar al piso, todo en todo momento encañonado, yo estaba tirado en el piso en el charco de sangre con la cabeza, con este hombre pisándome la cabeza, nada, con mi hijo ahí, los otros 2 chicos, la verdad, una situación muy difícil. Bueno, finalmente me plantea, en un momento me dice, llamalo a tu amigo Lauro, por Lauro Grande, un diputado provincial que es también de San Martín, llamalo, me lo hacen llamar 3 veces, Lauro no atiende, así que bueno, eso pasa, digamos, en la circunstancia, y luego de eso me pegan bastante en ese momento y finalmente nos atan a los 4. Con una sábana, con la sábana de mi cama, la cortan y nos atan a los 4 y finalmente se retiran. ¿Le pidieron algo? ¿Qué fue lo que pasó? No, esto, la verdad que lo que plantearon fue primero que conocían todos los movimientos, que sabían cómo funcionaba mi casa. Mi casa es además un espacio, yo soy concejal y es un espacio de donde habitualmente nos reunimos, así que hacían referencia justamente a eso. En el medio me pidieron plata, me pidieron joyas, me pidieron anillos, cualquier cosa. Se llevaron, esto quizás es bastante llamativo, se llevaron exclusivamente mi computadora, mi celular, la billetera completa, tenían la billetera de mi hijo y la dejaron ahí, se llevaron mi billetera completa. Bueno, y el aparato de las cámaras. Revolvieron solo mi habitación, no hicieron otra cosa en el resto de la casa. O sea, no era un robo al voleo, sino que era otra cuestión. No, sabían quién era, naturalmente, me lo dijeron. Hace un par de años, algunos cronistas. Lógicamente que nada justifica esto, simplemente preguntarle si hubo algún acontecimiento de índole política o algo que usted crea que pueda tener alguna vinculación entre lo que usted hace como político y lo que pasó ayer. Bueno, estamos viviendo un momento... especial, yo creo que ninguna de las hipótesis se puede abandonar. Es de público conocimiento que naturalmente yo soy concejal, en San Martín he denunciado todo lo que tiene que ver con la droga, con la connivencia de los distintos poderes, con el delito. He denunciado los negociados que tienen que ver con el territorio, con la tierra en San Martín. Y por otro lado también, digamos, dirijo un centro de economía que, que se dedica a publicar datos de la realidad económica de nuestro país. Con lo cual, y un poco pensando en lo que recién les mencionaba, en qué se llevaron, la verdad que uno no puede descartar realmente el móvil político. Por otro lado, tampoco se puede descartar, la verdad, como hecho de inseguridad. En San Martín, la verdad que nosotros vivimos una situación muy complicada. Yo la verdad que no puedo irme a vivir a una base militar.